Regresar solo a besarla. No está mal ser mi dueño otra vez, ni temer que el río sangre calme al contar de mis plegarias. Regresé.